Fernando fue hijo de María José Mendizábal, oriundo en Madrid, a la que Fernando y su hermano Federico la llamaban Malena, como la del tango de Homero Manzi. Mamá Malena fue una actriz argentina que hizo muy pocas películas y papeles no muy importantes. Actuó en películas como La Dama Duende, 1944, Mujeres Casadas, 1954, y Doc Sud, 1953. Su padre era Pepe Peña, periodista deportivo argentino. Trabajó en la revista El Gráfico. Fue comentarista del Relator de América. Fue parte de la revista Satiricón. Parte de su niñez la pasó en la ciudad de Montevideo, fue al colegio British School de Montevideo. Por estos años le encantaba leer libros sobre aviones que le regalaba su padre y también mirarlos, porque no solo vivía en las cercanías del aeropuerto, sino también los aviones sobrevolaban por su casa. Tiempo después, la familia Peña decide irse a vivir a Buenos Aires, dado que Malena y Pepe no solo se habían separado, sino que Pepe siempre trabajó en esa ciudad. Fernando sigue su vida, comienza en una nueva escuela. Según lo relatado en el libro Las Siete Vidas de Peña, el ambiente fue caldo de cultivo, donde tiempo después en la radio crea el personaje Martín Reboira Lynch. Sus condiciones sexuales ya estaban expuestas, y esto sus padres parecían no soportarlo mucho. Desde chico siempre se quedaba adentro jugando solo, actuando y cantando, no como los otros niños que corrían o jugaban al fútbol afuera. En la escuela Peña se pudo defender. Con su carisma era gracioso y sabía divertir a los demás. Igualmente, cuando la diversión se cortaba, volvía a ser marginado. Ya terminada la escuela, harto de la vida, decide irse a vivir solo. Sin dinero, transitó por mil lugares sin encontrar un lugar para él. Dado que su padre había fallecido, decide volver a su casa, donde estuvo 2 meses, hasta que su madre, convencida de su horrible convivencia, decide comprarle un departamento en Capital Federal. Peña trabajó de todo un poco, entre otras cosas de profesor de inglés y de profesor de equitación, pero por estos años su sueño era volar, lo cual decide probar suerte en las distintas empresas de líneas aerolíneas. Al principio las puertas de la aviación estaban cerradas, hasta que un día en el diario aparece un aviso en el que pedían tripulantes de cabina de pasajeros para una empresa aérea norteamericana, la actual American Airlines, lo cual comienza su carrera de tripulante. La termina en 1986 y comienza a trabajar en dicha empresa hasta 1998. Por estos años su madre ya había muerto y el HIV positivo aparecía en su vida para no abandonarlo nunca más, mientras sigue con su divertida vida de tripulante de cabina. Su carrera actoral ya empezó en los angostos pasillos de los aviones o en el galley, lugar del avión donde se preparan las comidas. Le gustaba disfrazarse y también crear personajes para hacer los anuncios en el avión. Entre ellos se encontraban Milagros López, el personaje que luego hace Fernando Peña salte a la fama, gracias a que por estos días Lalo Mir viajaba a Chile por esa aerolínea. Su insistencia por querer conocer a esta señora cubana que no existía hizo que Lalo Mir se llevara a Fernando a la radio y que muestre su extraño humor. Muchas gracias. Soy Milagros López. Sí, ya sabemos, Milagros. Déjela que se presente, déjala que se presente, Cantinfla. No me levante la voz. No, bueno, chicas. ¿Qué pasa, gallitos? Ustedes saben. Buenísimo, Kyo, la abuela. No me digas abuela. No, no le presto atención a esa pelea, está bien. No. ¿A usted la sorprende algo, abuela? No. No. Ya con la vejez no te sorprenden tanto las cosas. Y haber trabajado claro. Tanto con Bernasi también. Uy, perdón, señora directora. Ustedes saben por qué la gente queda sola. Esto de la por jodida. ¿Va a hablar de la globalización y de la individualidad y esto? No. La gente queda sola por no saber escuchar.